Y ahora sí, hoy vamos a pasar un ratito con Miguel Ángel del Pino. El otro día estuvimos hablando con él en el Magazine Nacional, el Día de las Enfermedades Raras. Miguel Ángel del Pino es el presidente de ASID, la Asociación del Síndrome de Sid-Dragger. Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días. Vienes muy bien acompañado hoy, ¿eh? Sí, hoy me he traído más al equipo de la asociación. Bueno, está con nosotros también Marían Ramírez, trabajadora social de ASID. Buenos días, Marían. Buenos días. Joaquín de Jaén, que es un voluntario y amigo sobre todo, ¿verdad? Hola, buenos días. Y también está Yasmina Curiel, que es educadora social y su asistente personal. Buenos días. Buenos días. Bueno, Miguel Ángel, vamos a hablar de ti. Cuéntanos un poco de tu vida. Tú, evidentemente, tienes una enfermedad rara, el síndrome de Sid-Dragger, una enfermedad tan rara, que en España con este síndrome solo estás tú, que sepamos, ¿no? Bueno, ahora, desde que empecé con la asociación, he conocido otros casos. O sea, que hay más casos que no se conocían. Sí. Así con el nombre de síndrome de Sid-Dragger, un par de ellos, tres. Luego está la atrofia multisistémica, que es con la genérica, es como la denomina ahora, generalmente. Que de esto vamos a hablar a continuación, y que es una engloba el síndrome de Sid-Dragger, y por eso lo que era antes solo la asociación de este síndrome, ahora también engloba este síndrome, ¿no? Exacto. Muy bien. Antes me gustaría hablar de ti. ¿De dónde eres? ¿De aquí, de Talavera? Sí, de Talavera. Llevas toda la vida viviendo aquí. ¿A qué te dedicabas? Yo era contable en una empresa y siempre he dedicado al trabajo. ¿Y qué pasó de repente? Pues a lo primero me pasaba cansancio, decían que era psicológico, el estrés del trabajo. Bueno, mira, cuando estás a gusto en un sitio, te pones a trabajar y no paras. Y bueno, si no paras tú, te para el cuerpo. Uh-huh. Es lo que se pensaba, y al final, pues bueno, es decir, me iba cayendo, me iba agotando cada día más, hasta que averiguamos esto, pues pasé por muchos psiquiátricos, muchas pruebas, muchos viajes. Por lo típico, te dicen vete a esto, vete al otro. Claro, porque tú estás trabajando en una empresa normal y corriente, de contable, y de repente empiezas a notar eso, mucho cansancio, que a veces te caes, sí. Te caes sin ninguna razón aparente. Exacto. Y todo, pues, decían. Y todo lo achacan al estrés y al cansancio. Sí, porque siempre he dormido mal. Ya. Entonces, pues decían, pues, al no descansar, pues puede venir de ahí. Y me internó en un psiquiátrico en Madrid, durante 3 meses, para estudiarlo, el caso. Uh-huh. Y claro, al final, pues nada. Y ahí vieron que... Que no era nada de... No era psicológico. No era psicológico, ¿no? Que había pruebas evidentes de que estabas bien y que, sin embargo, tenías estas... ¿Y cómo descubres que es Sid-Dragger? Pues un reumatólogo de Talavera. Uh-huh. Fui a él. Que me dijo primero sobre si esto no es nada, esto es neurológico, ¿no? Pero es que me han dicho que venga. Claro. En sombrería estaba el hombre. Y me dijo, anda, estoy andaba, tal, me empezó a andar, me hizo hacer equilibrio, hacer cosas. Y me dijo, se fue un libro gordo, se puso a buscar y dice, mira, que te miren esa enfermedad. Y me fui a Madrid, al tener cosas privadas y por los neurólogos de aquí, entre unas cosas y otras, me fui a Madrid a la Fundación Jiménez Díaz. Ajá. Y ahí donde diagnosticaron ya. O sea, hay una prueba evidente, quiero decir, hay una prueba diagnóstica para detectar esta enfermedad. Es un cúmulo de cosas. A mí me hicieron una misa basculante y ahí dio. ¿Qué te pasa? Le está pasando. Bueno, este síndrome, para todos nuestros oyentes, una de las características de este síndrome es que la persona pierde el conocimiento y se desvanece, se cae, que es lo que le acaba de pasar a nuestro invitado de hoy. Es un momento un poco, bueno, pues extraño para los que no estamos acostumbrados a vivir, ¿no? Está ahora mismo Yasmina Curiel, que es su asistente, está, bueno, pues le sujeta la cabeza y nada, él se despierta y no pasa absolutamente nada. Bueno, tiene un poco de sed y le vamos a dar unos minutos para que se recupere. Yasmina, bueno, no, mejor a Joaquín, te voy a preguntar, tú como amigo, ¿cómo se vive la convivencia con él? ¿Cómo es? Bueno, pues... Espera un momento que... Sí. Ahora sí. Ahora, buenas. A ver, yo le conozco hace años y bueno, pues poco a poco pues he ido viviendo pues su enfermedad, ¿no? Pero bueno, yo ya, como le conozco ya, como si le conociera de toda la vida, pues para mí la verdad que no convivo con él como está. O sea, él está plenamente en sus facultades, no hay ningún problema. Y bueno, pues siempre estar pendiente, preguntando. Yo también pasé por unos momentos malos también con una enfermedad que tuve. Y bueno, entre los dos nos hemos ido ayudando, siempre apoyando un poquito, ¿no? Y sobre todo en esta asociación, ¿no? Que tanto le está ayudando, ¿no? Para seguir adelante. Pues bueno, siempre con mi apoyo y nada, y aquí estamos para ayudarle. ¿Estamos bien? Sí, estamos. ¿Podemos seguir continuando? Sí, seguimos. Bien, nos estabas explicando cómo descubriste tu síndrome gracias a que este traumatólogo, bueno, pues te dijo que averiguaras. Y una vez que descubres la enfermedad, ¿en qué cambia tu vida? ¿Cómo cambia? Lo primero fue alegría, porque ya no, por lo menos ya no dices que eres tú, que te lo estás inventando, que lo haces porque quieres, eso te ayuda bastante. Pero claro, luego lo típico, miras la enfermedad y claro, si lo lees en internet es muy malo. Claro, es que internet es muy malo, ¿eh? Es muy malo para esas cosas, sí. Pero bueno, yo lo veí y dicen, sí, te dan 10, 15 años de vida, ya llevo 10. Fíjate. Bueno, pues a por los 15. Por eso, pero no añadí, o sea, no 5 más, sino 15 más. 15 más. ¿Eh? Por eso es decir que no te puedes hacer caso muchas veces. Entonces, los médicos igual, es decir, algunos médicos dicen, es que ya tienes que estar sin moverte casi nada. Y yo sigo luchando. He pasado una época muy mala, pero desde que creé la asociación me ha dado vida. Te ha dado vida, ¿no? El poder compartir con otros, quizá. Sí, conocer, hablar, conocer que no estás solo. Claro. Y que hay investigación fuera de España. Entonces ahora parece como si hubiese una puerta y dice, bueno, pues vamos a intentar abrirla. Cuando dicen esa lucecita al final del túnel, ¿no? Así me imagino que será la esperanza que queda. Y lo importante que es que siempre se investiguen estas enfermedades, que al ser enfermedades raras, y de esto sabrás tú también, Marián, al ser enfermedades raras, pues tienen menos investigación porque a las farmacéuticas, tristemente, no les interesa. No es rentable, claro, sacar un medicamento para curar a relativamente lo mejor, pocos pacientes. Sí, por eso también ese fue uno de los objetivos de crear la asociación, el fomentar la investigación e intentar también recaudar fondos para investigaciones que ya estén abiertas. Uh-huh. Te iba a preguntar cómo cambiaba tu vida. Supongo que en todo tienes que dejar de trabajar. Sí. Todo, totalmente. Es decir, de estar, no pisar. Bueno, me acuerdo de mi hijo o mi hija. Táctico poner malo para que esté en casa con nosotros. Mi hijo o mi hija. Vaya. Bueno, a ellos les vino bien entonces. Exacto. En una parte viene, pero claro, limitaciones. Y ver. Claro. Mi hijo ahora son. Pues, mayores, pero cuando empecé con 10, 12 años que tenían, lo pasaron muy mal. Ya y me imagino. Yo lo comprendo. Es decir, ver que te caes en casa, del baño, de la cama, de cualquier sitio, pues es duro. Claro. Es que, bueno, esto es radio y en radio no se ve. Claro, él viene en una silla de ruedas con una especie de arnés. Para cuando se cae, claro, no caerte de la silla de ruedas, ¿no? Exacto. Pero aún así, claro, la cabeza, ¡pum!, se vuelca y ese cuello sufre. Mucho. Mucho. Mucho. Y si eso fuera al principio, me imagino que si no ibas en silla de ruedas, que de repente, ¡pum!, te desplomaras, habrá tenido sus consecuencias también. Sí, tengo... De hecho, hablabas de costillas rotas incluso. Sí, tengo dos costillas rotas, me sacaron una fisura en el cráneo, que no sabían de... Cuando había sido que no me ni de cuenta. Claro. Y bueno, sí. Cosas que ya te lo tomas así. Para lo primero te asustas, pero bueno, ya. Felicidades, por cierto, en este Día del Padre también. Muchas gracias. Y a ti también, Joaquín. Gracias. cuando hablamos de el síndrome de C. Dragger, estamos diciendo que, bueno, pues hay poca investigación, pero sin embargo sí sabemos que en el extranjero se están realizando estudios y que, bueno, pues se está hablando de algún tratamiento. Sí. Que hasta ahora, ¿cómo se pueden paliar los síntomas? Ahora mismo los paliativos que tengo, la medicación que voy tomando son más bien el tema del Parkinson. Las medicinas que son buenas para el Parkinson también actúan. Las llaman también dentro de lo que es la atrofia multisistémica, la genérica, pues está el SIDRAG, está la cerebrosa, varios departamentos diferentes, el parkinsonismo atípico, es decir, son varias. Por eso la engloba todo en la atrofia multisistémica, para englobarlas todas y no tener tantas diferentes, tan poca gente. Uh-huh. Pero a cada persona la afecta diferente. En la asociación que tenemos 22 personas registradas, casos de España y fuera de España, y cada uno lo afecta de una manera. Y entre esas personas estarían Sidrager y también la atrofia multisistémica, ¿no?, de la que estamos hablando. Antes te iba a decir, antes es que se me ha ido la pregunta con tu caída. Cuando qué importante es el diagnóstico, ¿verdad?, precoz. Sí. En este tipo de enfermedades, ¿no?, que te crea una ansiedad añadida, el ver que tú tienes algo, que tú notas que físicamente tienes algo, pero que sin embargo te están diciendo que no, que es psicológico o que es psicosomático. Exacto. Que te lo estás inventando tú. Qué duro es, ¿verdad?, eso. Mucho, mucho. Gracias. Porque si la mente puede... ¿Cómo puede incluso una persona alegrarse de tener una enfermedad grave? Porque por fin te han descubierto lo que tienes. Es que es muy duro eso. Sí. ¿No? Pero es una manera de seguir el camino. Claro, una vez que uno sabe lo que tiene, un diagnóstico, ya tienes contra qué luchar. Vamos al siguiente paso. O con lo que aprender a vivir. Uh-huh. Porque en este caso tú sabes que no puedes luchar contra la enfermedad, pero sí, decías, he hecho esta asociación, desde que estoy en la asociación, pues estoy mejor, pero estás mejor porque eres más feliz, supongo. Sí, y porque vamos. Porque vas a de la enfermedad no estás mejor. No, no. Va peor, no se ve físicamente, está interior, pero ya no puedo comer. Puedo tomar líquidos, pero comida no puedo. Me alimento por sonda. Ajá. Las incontinencias, ya hay muchas más cosas que no se ven. Claro. Que lo ves en casa, normalmente, pero. Pero ese ya es tu cuerpo, no eres tú. Exacto. Tú te encuentras mejor. Yo sí. Es que eso es que fíjate de lo que estamos hablando, ¿no, Joaquín? Sí. Antes lo hablábamos también off the record, ¿no? Puedes estar mal, pero si mentalmente estás bien, qué importante, ¿no? Porque en este caso, por ejemplo, estamos separando, ¿no?, lo que es mi cuerpo de lo que es mi mente. Mi cuerpo, pues, sigue su curso, que ojalá sea muy lento, pero mi mente, sin embargo, está bien y como persona yo me siento bien. Y supongo que en ese sentido los amigos y esas conversaciones que habéis tenido entre pacientes serán fundamentales, ¿no? Pues sí, yo la verdad que a Ángel, bueno, yo también, como he estado una temporada también con una enfermedad, y bueno, nos hemos estado ayudando juntos, y sí que es cierto, pues eso, que la cabeza hace mucho, el pensar positivo. Yo siempre he dicho que cuando te diagnostican algo, nunca hay que pensar en lo peor, siempre tienes que mirar para adelante. El caso de Ángel yo hace tiempo que no le... Vamos, hacía un tiempo que no hablaba con él, y cuando lo he visto yo pensaba que estaba bastante mejor, pero lo que está bien es por eso, porque ahora mismo tiene un proyecto entre manos que le está ayudando. Entonces esa positividad que lleva en él le ayuda a estar bien en todo, aunque es una enfermedad que yo no lo sabía. O sea, me lo dijo, pues mira, la enfermedad no está yendo bien, está peor, pero yo como le veo con esa alegría, con esa fuerza y con esas ganas de comerse el mundo, ¿vale? Pues yo desde aquí quiero dar ánimo a todo el mundo que esté pasando, ¿no?, por un momento delicado de una enfermedad. Siempre hay que pensar en positivo, nunca en negativo. Yo sé que es difícil en esos momentos, pero al final la mente y la positividad que tú puedas crear, al final es la que te va a llevar por buen camino. Entonces, desde aquí quiero dar mucho ánimo a la gente que esté pasando por un mal momento y que al final todo se soluciona, de verdad. Marian, como trabajadora social de la asociación, de ASID, ¿qué se puede hacer en estos casos? ¿Cómo se puede ayudar? Bueno, nosotros tenemos dos proyectos fundamentales en la asociación. Uno, que digamos que es el que engloba todo, es el de abordaje multidisciplinar en atrofia multisistémica, y sobre todo se basa en información y asesoramiento a las familias y básicamente en todos los sentidos, a nivel sanitario y también a nivel social. Y luego, pues bueno, se ha creado un grupo de ayuda mutua online, gracias a las nuevas tecnologías, no solo para personas con atrofia multisistémica, sino también pueden participar otras personas con enfermedades raras y también sus cuidadores principales. Y bueno, el grupo está funcionando bastante bien, se conectan semanalmente y bueno, pues la experiencia está siendo positiva en general para todos. Y bueno, sobre todo lo que decía Miguel Ángel, el sentir que no estar solo ante estas enfermedades tan minoritarias siempre ayuda al que otra persona te pueda entender, ya sea el propio paciente o su esposa o su hijo o su cuidador principal, es importante el sentirte comprendido. Claro. Y también la información y el asesoramiento veraz, porque lo de internet es que también hay que tener mucho cuidado con internet. Es un arma de doble filo, claro. Entonces la asociación intenta sobre todo eso, que la información que reciben las familias sea lo más fiable posible. Claro, es que internet da demasiada información muchas veces. A lo mejor es información buena, pero que no sabemos filtrar. Exactamente. Entonces, y en este tipo de enfermedades más aún. Claro, claro, porque hay grados también, hay etapas. Sí. Hay enfermedades más comunes, pues que la información puedes contrastarla, pero estas claro. enfermedades no. Y que es enfermedades raras con pacientes raros. O sea, eso cada es. Paciente es un mundo. Sí. Si en una enfermedad común cada paciente es un mundo, en estas enfermedades, que muchas todavía no se saben muy bien en qué consisten, pues con mayor razón, porque habrá en algunos que afecte de una manera y en otros que afecte exacto, de otra, ¿no? Sí. En la familia, tú no puedes estar solo nunca. No. No, siempre tienes que tener a alguien al lado, ¿no? Ahora mi compañera más es la pantalla del ordenador. Bueno, también. Es aparte una buena... Aparte de la asistenta, tengo siempre alguien en casa, mi mujer, mis hijos, siempre hay alguien en casa. Por si acaso me desvanezco, por si cualquier cosa puede pasar en un momento. ¿Echas de menos tu intimidad? Lo echan más mis hijos y mi mujer. Porque quiera o no. Tú ya te acostumbras a llevarlo y ya parece como una cosa normal. Ya. Yeah. Pero los demás sí que se nota porque eso de compartir la mesa, comer, ver televisión, ver cosas, pues. Ya. Yeah. Eso se echa de menos, ¿no? Quiera o no lo echas de menos. Aunque intento, en fin, porque sales a comer y voy con ellos, aunque yo tenga que mirar, pero estoy con ellos. Y supongo que es lo que importa, ¿no? La compañía. Exacto. Ahora, el poder comer o no, es, aunque sea duro, es secundario, porque bueno, si estamos sí. comiendo algo rico, sí, nos gustaría que... también, me imagino que se echa de menos también. Sí, se echa mucho, pero... Es lo que hablábamos, ¿no? Priorizas, entiendes lo que es importante y lo que es fundamental. Exacto. ¿No? Pues sí, es que todo es así. No, antes lo pasas mal, pero luego ya dices, bueno, disfrútalo y tú lo ves como una cosa y te lo imaginas como lo has probado anteriormente, pues te imaginas el sabor, lo que sea. ¿Qué es lo más importante ahora en tu vida? Pues ahora mismo es seguir con todo esto y seguir conociendo y ayudando, porque me dicen, es decir, a través del proyecto este online, yo tengo la cámara abierta todo el día y se conecta a cualquiera que quiera hablar de una enfermedad, de cualquier parte. Hablamos con Canadá, hablamos con Italia, hablamos con España, con cualquier provincia. Se conecta, me cuentan sus penas, yo las cuento las mías y se van tan contentos. Claro. Y cada vez más gente se quiere apuntar para hablar y comentar y ayudarles. Ellos me ayudan. Ellos dicen que la ayudo yo, pues no, mutuamente. Es mutua, ¿no? La ayuda, es sin mutua. Ninguna duda. Es una manera de que... ¿Y tu familia te apoya? Sí. 100%. Sí, perfecto, todo. Te dejo nuestros micrófonos para que nos digas lo que quieras, nos traslades pues tu mejor sentimiento, lo que tú quieras. Sí, dar las gracias por estar aquí, por apoyarnos, por escucharnos, por aunque no te vean o lo que sea, sabes que estás ahí y la gente te lo reconoce, uh-huh. aunque sea sin decirte en la palabra, en la voz. Uh-huh. Ahora mismo, pues, tenemos varias cosas previstas para hacer en este año. Lo primero es una sesión de yoga el día 30 de marzo en el Complejo de Hacienda. Uh-huh. Estamos vendiendo las entradas. Luego vamos a hacer una rifa de un tatuaje, que será el sorteo para el teatro que vamos a hacer el día 5 de mayo en el Teatro Victoria. Para el Día de la Madre, uh-huh. la gente pues puede ir al Teatro Victoria. Por una rifa que va a haber un tatuaje va a haber, uh-huh. y la actuación del teatro de, no, el 5, hemos dicho el 5, Día de la Madre, ¿no? El Día de la Madre, justo, uh-huh. un domingo por la tarde hacemos una obra de teatro. Qué mejor momento que para el Día de la Madre. Perfecto. Hoy el Día del Padre, pues para el Día de la Madre hacemos una cosa. Muy bien. Y además creo que hay unas pulseras solidarias que, sí. bueno, pues a lo mejor oyendo solo no se hace mucho, ¿eh? Que es importante escuchar. Pero vamos a hablar de esas pulseras solidarias. Las pensé porque en la página web siempre pongo una frase todos los meses. Uh-huh. Y son frases que pensamos en el equipo. Ya. Vale. Todos. Pues espera, que entonces son dos cosas. Primero, cada oyente puede meterse en internet en la página web de la asociación, que es www.sí, se escribe es verdad. Es www.asid con Y, sí. y terminado en D, punto es. Y ahí pueden animarse todos los días leyendo una frase, que son las frases que pones en la pulsera. No, son todas diferentes, algunas. Hemos cogido algunas que hemos seleccionado. Tenemos 10 frases diferentes. Yo la mía, la que llevo siempre, que rendirse no es una opción. O sea, la llevo siempre, pero hay muchas, hay 10 frases diferentes. Y luego, las que se nos ocurren las vamos poniendo en la página web durante un mes, 15 días, un mes, depende. Vamos cambiando las frases para motivar, para... Pues cada uno se refleja con una frase diferente. ¿Y en la página web podemos comprar las pulseras? En la página web también tenemos los ambientadores solidarios. Ajá. De micados. Ah, qué de varilla. Bueno. Sí. Me encantan los micados. Pues los vendemos nosotros porque tienen para enfermedades raras. Se colabora, es decir, aparte de colaborar con una asociación, colaboro con enfermedades raras, con cáncer o con Alzheimer. Son los aromas que tenemos. Y para coche, es decir que... Todo está en la página web, todos los productos que tenemos, que explícitamente es eso. Ah, o sea, sí, en la página web hay productos solidarios que, bueno, pues cualquiera de nosotros podemos acceder en www.asid.es. Muchísimas gracias. Y me quedo con esa frase, ¿cómo era? Rendirse no es una opción. Rendirse no es una opción. Muchas gracias a los acompañantes. Gracias a vosotros.